Hola, muy buenos días para Radio Semillas. Estamos en la jornada de visibilización por los despidos en el Posadas. Estoy con Edgar Zacarías, secretario gremial de la CICOP, que nos va a contar cuál es la situación de los compañeros en el Posadas. Bien, estamos en medio de un conflicto que surge a partir de los despidos de 92 compañeros, 88 hace 15 días y 4 en el mes anterior. Y ya veníamos con conflicto porque hubo descuentos masivos en mayo y junio al conjunto de los trabajadores del hospital. Bueno, ahora estamos fundamentalmente pidiendo la reincorporación de los compañeros despedidos. Esencialmente, los compañeros despedidos son profesionales, técnicos y algunos administrativos, que incluye todas las especialidades, desde neumonología, kinesiología, compañeros enfermeros, licenciados de enfermería, médicos de guardia, neumonólogos, endoscopistas, bueno, nada. Un abanico enorme de trabajadores. Bueno, por ahora el gobierno no ha abierto ninguna mesa de negociación, ni en el hospital ni en el Ministerio de Salud. Nosotros dependemos del Ministerio de Salud de la Nación, somos el hospital más grande del país, con la mayor alta complejidad, comparable con la del Clínicas, por ejemplo, o del Garrahan en pediatría. Y bueno, nada, estamos tratando de contarle a la sociedad la implicancia que van a tener estos despidos para la atención de la población también, ¿no? Si bien en nivel de masividad son importantes, pero en 4.600 trabajadores que tenemos parecería que fuera un número menor, pero tiene una implicancia enorme, como por ejemplo dejaron descubierta la guardia de kinesiología de los miércoles, con compañeros ultra especializados que trabajaron durante toda la pandemia. Son neumonólogos, especialistas en enfermedades respiratorias altas y bajas. Tenemos compañeros de terapia intensiva, enfermeros de terapia intensiva de niños, enfermeros de terapia intensiva de adultos, médicos de emergencia. La única bioquímica especialista en biología molecular que está orientado a la detección de cáncer, en este caso distintos tipos de leucemias, que bueno, era única en el hospital y es única en la región. Bueno, ahora la echaron y ese servicio quedó completamente desmantelado. Trabajo social lo mismo, echaron a las dos coordinadoras de tanto de pediatría como de adultos, o sea que atacaron a la cabeza del servicio que es que da la atención a la población más vulnerable que viene al hospital. O sea que no se sabe qué va a pasar con el servicio. Bien, venimos de 2 semanas de actividades con paros de 24 horas. Ahora esta semana convocamos a una jornada de lucha con cese de actividades. Vamos a hacer una carpa a las 11 de la mañana con una ronda en el hospital, por eso estamos invitando a todos los que quieran venir. Bueno, y vamos a hacer toda una serie de actividades, incluida una conferencia de prensa con la invitación de varias personalidades que ya nos plantearon que nos van a acompañar, así que bueno, están todos los compañeros invitados y bueno, es una pelea por la salud pública, además del trabajo de los compañeros. Así que bueno, están todos invitados y gracias por el espacio.